Renovación Urbana, ¡Buena mamá! Para un poco, guardamos para mañana, y unos tres o cuatro besos, y deseo para después. Para un poco, abre un rato las ventanas, de las vueltas en la cama, no nos dejas ni charlar. Como tú, no han nacido dos mujeres, se quiere menos en toda una vida, y hoy quiero más. Yo quiero más, te quiero a ti, te quiero amor para vivir, te quiero dar felicidad, poner mi vida. Oh, yo quiero más, te quiero a ti, te quiero amor para vivir, te quiero dar felicidad, poner mi vida. Oh, y eso es lo que necesito. Yo quiero la, quiero la felicidad. Agrupación, Agrupación Urbana. Te lo digo, no hagas caso, sigue así, sigue despacio, no me dejes descansar. Como tú, no han nacido dos mujeres, se quiere menos en toda una vida, y hoy quiero más. Yo quiero más, te quiero a ti, te quiero amor para vivir, te quiero dar felicidad, poner mi vida. Oh, yo quiero más, te quiero a ti, te quiero amor para vivir, te quiero dar felicidad, poner mi vida. Oh, y eso es lo que necesito. Yo quiero la, quiero la felicidad, la quiero ya.